¿Qué tal, auditorio cibernauta? Nuevamente aquí desde el ombligo de México, en Aguascalientes, estamos comentando sobre cómo van las cosas en economía. Realmente parece parte ya del paisaje ver en todos los periódicos, en todas las noticias escritas y además escuchar por la radio y ver en la televisión que han caído las ventas, ha bajado el empleo. De hecho, en todo lo que va del sexenio hemos tenido un déficit anual de 1 millón de empleos. Pero todo es parte del paisaje, finalmente todo queda igual porque todo marcha bien y todo vamos en camino hacia las nuevas elecciones que se perfilan para este año, en donde se renovará prácticamente todo el gobierno mexicano, todo lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, además de todas las elecciones que habrá en materia electoral también en varios estados de la República. Y desde aquí, lo que sucede en Aguascalientes se repite en todo el país. Esta falta de empleo, que apenas hace unos cuantos días, el mismo secretario de Desarrollo Económico del Estado indicaba que 40% de todos los egresados de las universidades del Estado no encuentran empleo, es una noticia más que hace que el secretario y todas las personas que están a cargo del desarrollo económico regresen ya muy tranquilos después de haber dicho un número que pudo haber sido 38%, pudo haber sido 42% total. Finalmente es un número más. Regresan a su escritorio, a trabajar, a hablar por teléfono, a ir a sus comidas, a cobrar su sueldo. Finalmente todo permanece igual. Pero no, de ahí que en un momento dado hay protestas, hay gente que no está de acuerdo, como que las cosas no deberían ser así, ¿verdad? Finalmente, el que un gobierno se deslinde de la responsabilidad de fomentar la actividad productiva no lleva a mayor sudor por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, cuando menos para eso les hemos pagado un sueldo como funcionarios. El hecho es que las campañas se perfilan nuevamente y todos los candidatos a la presidencia de la República afirman que generarán empleo. Ahora sí se va a poder generar empleo. No importa que en estos 6 años o tal vez más no se hayan generado los empleos suficientes. Ahora sí vamos a generar empleo, tal vez siguiendo con las mismas recetas con que nos trajeron los neoliberales desde hace 18 años. Esas recetas que tienen que ver con que hay que generar las condiciones propicias para la inversión. Ninguno de los candidatos ha propuesto un cambio de la medicina. Esta medicina que nos han recetado de tener que cambiar las leyes, adecuar la economía mexicana para que en un momento dado se generen empleo, van a ser las mismas medicinas que nos van a aplicar, cuando menos eso es lo que se prevé, cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República, porque nadie ha hablado de un cambio de fórmula. Si la medicina no funciona, pues como cualquiera podría pensar, debería pensarse en un cambio de tratamiento, en un cambio de medicina, y nadie lo ha expresado así. De todas maneras, lo que estamos viendo es hoy una tremenda abdicación de los derechos que tiene cualquier Estado de proclamarse autónomo y de generar sus propias políticas. Lo vemos en este vergonzante episodio del Hotel Sheraton, Marisabel Sheraton en México, donde siguiendo los lineamientos del gobierno de Estados Unidos se expulsa a los delegados de Cuba. Y lo vemos en tantas medidas como, por ejemplo, en las próximas semanas, que van a constituir un momento crítico para el futuro del maíz mexicano, porque después del 16 de febrero se decidirá, desde Zagarpa, si abren las puertas del país a la siembra de maíz transgénico. Por ello es importante saber que esto va a ocurrir y por eso lo comentamos ahora. La siembra experimental de maíz transgénico significa el primer paso para que empresas como Monsanto nos inunden de maíz transgénico en un par de años. Y esto significa desempleo, desocupación para el campo mexicano. Quiere decir que ya con la semilla, especialmente el que se llama la semilla de que se conoce como Terminator, ya se siembra en México, haciendo que para que tengamos maíz en cada ciclo tengamos que adquirir semillas nuevas en las compañías transnacionales. Ya estas semillas, como no producen semilla fértil, pues hay que mantener la compra indefinida en el momento en que México transforme su cultivo principal en un producto patentado. Y esto lo podemos reflejar en todos los sectores. Ha desaparecido totalmente la industria del juguete. Esto lo vimos en diciembre pasado, en Navidad y en enero. Hemos visto también que ha desaparecido toda la manufactura mexicana. Estamos sustituyendo los productos que hoy compramos por productos hechos en otras partes del mundo. Y sobre todo, aún hechos en China, por ejemplo, son compañías transnacionales que utilizan la mano de obra barata de aquel país para inundar el mundo con esos productos. Pero eso sí, muy contentos estamos en fomentar la inversión en nuestro país. Aguascalientes no es la excepción, y aquella inversión que en un momento dado se realizó por empresarios mexicanos, hoy está siendo sustituida por desempleo. Prácticamente podríamos decir que esa inversión no ha llegado porque no hay las condiciones favorables, y no la va a haber en la medida en que sigamos abriendo las fronteras sin tener una política pública orientada hacia la generación de tecnología propia, orientada hacia el fortalecimiento del sector productivo, orientada hacia la contratación de personal que se prepara en nuestras universidades y no encuentra empleo. Es increíble que los mexicanos estemos tan tranquilos, aparentemente tranquilos, cuando finalmente estamos viendo, como ya se ha mencionado, que la gente que no encuentra empleo encuentra una forma de satisfacer sus necesidades en actividades, en lo que menos podríamos decir, que están en la economía informal, aunque muchas de ellas son ilegales, como puede ser la venta de droga. Y por eso ha aumentado también la inseguridad y lo que es el narcotráfico. Quienes llaman a esto narcomenudeo no están viendo que hay una tremenda carga de mayoreo que está surtiendo a todos los puntos claves de donde se forma la juventud en México. Esto, pues podríamos decir, en gran medida, por no tener empleo, independientemente de los otros factores que la condicionen, como son factores culturales y de otro tipo. La delincuencia avanzará seguramente en la medida en que no hay empleo. Y esto también deja a las autoridades que hemos puesto a trabajar, cuando menos le estamos pagando para que esto lo hagan, deja a las autoridades sin capacidad de poder trabajar en forma de generar ocupación. Una de las condiciones fundamentales ha sido que el país se ha volcado a generar recursos hacia las compañías internacionales, y recursos no nada más en el factor, vamos a decir, trabajo, sino también recursos naturales. Hemos olvidado el que la gran riqueza que tiene el país, incluyendo también a la zona de el Centroamérica, todo esta, el sur de México y todo el Centroamérica representan más del 20% de la biodiversidad mundial, y obviamente esto ha provocado un gran atractivo por parte de las empresas que han cooptado voluntades, y no podemos decir si han comprado voluntades, pero sí podemos suponerlo en los gobiernos de nuestros países. En México nos hemos vuelto totalmente vendedores de nuestros recursos. Estamos a unos cuantos de que se termine el petróleo. Se estima que las reservas mexicanas durarán, cuando más, hasta el año 2013, al nivel de explotación que tiene actualmente. Si Venezuela ha declarado el que no venderá petróleo a Estados Unidos si no cambia su actitud, obviamente será el gobierno mexicano el que entrará al quite y podrá venderle ese 1,5 millones de barriles con muy grandes beneficios para la administración actual. Pero a ese ritmo de explotación nos acabaremos antes la riqueza. ¿Y qué pasará después? Pues no hay nada más que convertirnos, tal vez, si bien nos va, en una colonia. Pero una colonia que no puede generar empleo tampoco es atractiva para nadie. ¿Cuál sería entonces el futuro? Ya hemos comentado en este apartado, en este espacio, que gran parte de la riqueza mundial se ha tergiversado totalmente en la visión de acumular dólares. En la medida en que nosotros estemos aceptando papeles impresos por el sistema financiero internacional que ya no tienen respaldo, pues estamos recibiendo cuentas de vidrio y espejitos a cambio de toda nuestra riqueza. Porque el día de mañana, cuando se presente el cobro de la factura a los sectores internacionales que han producido tantos dólares, tantos medios de pago sin respaldo, pues nos vamos a encontrar pues con una de mano adelante y otra atrás. Una solución sería el de determinar formas de pago locales, como hoy por hoy varios otros países han estado marcando esa tendencia. El día 5 de febrero se da a conocer la declaración de Caracas como resultado del foro mundial social que tuvo lugar en aquella capital de Venezuela. Durante varios días se reunieron varias organizaciones y personas con visión moderna de ver al mundo como realmente hoy constituyen este encuentro de fuerzas sociales y políticas frente al poder económico. De esta manera, la Declaración de Caracas insta a los países, a las organizaciones libres de México, del mundo, a que se unan a una visión en donde generen su propio sistema monetario para no tener que depender del sistema monetario internacional. La generación de monedas locales es una salida a la explotación a cambio de nada, que son los dólares, que son los euros, por la riqueza que estamos dando. Una forma de protegerla es darle valor a lo que tenemos a través de un sistema de valoración local que se transforma en moneda local, en moneda de emisión eminentemente local, para fomentar el consumo del mismo ámbito. Con esta visión podríamos realmente cambiar, pero para esto hace falta el tener estos espacios y poderlo compartir con ustedes. El que veamos la posibilidad de tener a la mano varias opciones que se presentan en el mundo, que no están en los grandes medios de comunicación, no lo van a estar en la medida en que los medios de comunicación viven de los billetes verdes, o viven de los billetes que se sustentan en los billetes verdes, como es todavía el peso mexicano. En la medida en que revaloremos nuestro trabajo, revaloremos nuestra producción, revaloremos nuestros recursos naturales, entonces podríamos ponerle una tasa de cobro a cualquiera que lo quiera explotar, siempre y cuando reponga esos bienes con otros bienes, y ya no moneda. Moneda internacional no nos sirve de nada porque no nos ha dado hasta ahora la generación de empleo que tanto están predicando los gobernantes actuales y los que pretenden ser futuros gobernantes de México. Pongamos ahora a cuestionarse a los candidatos si realmente quieren cambiar México, si realmente quieren encontrar un resultado en sus políticas económicas, que nos digan si efectivamente van a continuar por el camino que nos ha llevado a la situación que estamos ahora, o tienen una postura diferente. Cuestionémosles. Es importante que participemos a través de los foros en Internet y, en la medida de lo posible, en utilizando los medios de comunicación que los candidatos han puesto al alcance de la población. Decir, ya no queremos que sigan por el mismo camino. Díganos qué piensan hacer. Y si estos no tienen una solución, realmente no vale la pena ni siquiera votar por ellos. Estaremos siguiendo este tipo comentarios en la medida en que veamos cómo van evolucionando las campañas en México, y por lo pronto nos seguiremos escuchando en este espacio. Hasta pronto.